Kansas anymore. Iguana rock, iguana rock, iguana rock, iguana rock. Bueno, estamos por aquí. Bienvenidos, bienvenidas. En vivo y en directo, el Iguana Rock de todos los domingos a partir de las 22 horas, 21 horas en Canarias, las Islas Afortunadas. Con un calor de la hostia estamos aquí para acompañaros en otra edición más. En este caso la del último domingo del mes de julio del caluroso y fritanguero mes de julio de este maldito 2020. Lo de maldito supongo que ya sabéis por qué os lo digo, ¿no? Seguimos con la puta pandemia de lo que va dejando el COVID-19 y resulta que nos hemos convertido en el país de Europa con los rebrotes y repuntes más desbocados de toda Europa. Podíamos destacar por cosas buenas, como hacemos algunas veces, por cosas menos buenas, o simplemente destacar por nada. Pero no, va a ser que con el tema este de la puta pesadilla del coronavirus, después de haber estado mucho tiempo confinados, llegó el verano, la gente se relajó, y somos de Europa el país más descolocado, más alocado con todo el tema de los rebrotes, repuntes, etc. Así que cuidadito por ahí y sobre todo por la gente mayor, que son los que merece la pena. No queremos que muera más gente, ¿vale? Bueno, tenemos muchas cosas para hoy, muchos estrenos. Tendremos también algún recuerdo para grandes músicos que han fallecido no hace mucho. Y como siempre, pues mucha comunicación en las próximas dos horas, si así lo queréis. Coyote el que os habla, en producción, dirección y hablándoos ahora mismo, en presentación. Hoy tenemos también la visita del amigo Bob, visita sorpresiva, venimos a ver lo que nos cuenta. Teníamos muchas ganas de volver a verle. Un ser espiritual biker que nos visita y que por supuesto tiene permiso para hacerlo siempre, siempre que quiera. Puesto que, como muchos sabréis, desde hace tiempo fue alma mater y componente de aquel maravilloso programa y etapa que era él con Barbas de a lo Loco. Pero bueno, un poquito en honor a él, casualidades del destino, vamos a empezar también con una banda que nos gusta a ambos muchísimo y de la que tenemos hecho un especial que os recomendamos. Estamos hablando de Los Ramones y mientras tomamos posesión de los estudios SADE aquí de Radio Vallecas, vamos a empezar con un tema cuya traducción literal creo que sería así, algo como, viniendo de Los Ramones, no me toques los cojones. Así que con todos vosotros, si os parece, vamos con el Don't Bust My Chops. Bueno, se nos colaba por ahí otro temita de los grandes, grandes Ramones. Estamos comenzando por aquí la edición 31, semana 31 de este 2020, domingo 26 de julio, caluroso domingo. Gracias por estar ahí. Bueno, y tiempo ahora para dar cancha a las bandas de aquí, algunas de las cuales pues estarán visitándonos próximamente. O así esperamos, en uno de los garitos míticos que hay por aquí en, a nivel de blues en Madrid, como puede ser La Coquette. Estamos hablando de los queridos Chus Blues y José Bluefingers. Ahora os daremos fechas si es que finalmente ellos, que salen de su Cataluña natal, tienen por norma dar algunos conciertos por ahí fuera y acercarse por los madriles, acercarse por Guadalajara, cosa que agradecemos y mucho, y alguna de las veces hemos podido constatarlo en vídeos que tenéis ahí colgados en nuestro Facebook. Así que muchos saludos a Chus Blues y José Bluefingers, magníficos músicos, de los cuales vamos a recuperar un temita que se llama Camarero, Camarero. Magnífico tema, magnífica letra. Y por supuesto, ahora que está tan en boga lo del coronavirus, el confinamiento, sitios, ciudades que vuelven a fase 1 como Totana en Murcia. En fin, lo quieren pagar con la hostelería, lo quieren pagar con los clubs nocturnos, con los garitos, antros y discotecas.

Bueno, pues ahí estaba ese temita, Camarero, Camarero, que por supuesto dedicamos a todos nuestros camareros y camareras favoritas, a toda esa gente que nos aguanta y nos soporta y que lo han pasado y lo siguen pasando bastante mal a nivel hostelería, a nivel hacer negocio, a nivel poner copitas y cervezas con todo lo que está aconteciendo por el puto COVID-19 y el coronavirus. Apoya a tu garito, a tu antro y a tu discoteca. Y si eres legislador, si tienes el poder de cambiar las cosas, porque has sido elegido democráticamente en un parlamento, hazlo bien y no vayas a lo fácil. Muchos contagios se estarán produciendo por esa vía, pero otros muchos no, y no deberían de pagar justos por pecadores. No nos carguemos más negocios de los que ya están muriendo día tras día. Y dicho esto, vamos con las próximas fechas de estos simpáticos chicos que creo que nos visitarán y nadie nos lo ha desconfirmado. Hay un garito blusero aquí, cerca de Ópera, en Madrid, que se llama La Coquette. Está en la calle Hileras 14, para más información. Y si todavía no lo conoces, te has ganado una tarjeta amarilla, por supuesto. Y según tengo yo en la programación que nos mandan estos chicos, Chus Blues y José Bluefingers, este martes 28 de julio, este miércoles 29 de julio y el jueves 30 de julio, por supuesto con las medidas apropiadas, seguridad, aforos y demás, a partir de las 23 horas estarán, esperemos que estén estos chicos tocando por aquí en La Coquette en Madrid. Ya sabéis, la noche de martes, miércoles y jueves. Y si quieres acercarte a Torre Laguna, en Madrid, pegando casi con Guadalajara, el sábado ya 1 de agosto a partir de las 21:30. Estarán en el restaurante Museo Alfoli de la Sal, que está en Torre Laguna, como decimos, en la calle de la Estrella número 7. Siempre por estas fechas suelen escaparse, cosa que agradecemos y mucho, estos chicos que han sonado, Chus Blues y José Bluefingers, con su álbum Saludos a la Concurrencia, álbum que tenemos original en nuestras manos y que por eso os animamos a comprarlo en sus conciertos, ya que compréis música original. Gracias a eso te enteras de que Chus Blues está en la voz y en las armónicas, en el ukelele y alguna percusión, y José Bluefingers en las guitarras y coros. Han tenido colaboraciones como la de Aitor, Teacher Sainz, Javi Calamento, Jacinto Muñoz y Blas Picón, y que se grabó en los Zulo Studios en Caldes de Montbui, en Barcelona, y que fue mezclado en Bluefingers Studio. En la producción estuvieron ambos, Chus Blues y José Bluefingers, la masterización de Alex Ferré. El de los cables y de las birras, como reza el disco, es Joan Carles Costa. La fotografía de Montse Villar en la portada y el diseño gráfico de Chus Blues, como siempre, genial, magistral. Vamos a cambiar de tercio y nos vamos a ir con otro fantástico músico, se llama Walter Trout. Estamos presentando su nuevo disco, Ordinary Madness, o lo que es lo mismo, Locura Común. Y vamos a poneros un tema, a ver si os animáis a bailar. Se llama Wanna Dance. Luego le preguntaremos al tío Bob si se anima a bailar por aquí un poquito con nosotros. ¿Os parece? Así que dicho y hecho, vamos con Walter Trout y seguimos preparando cosas. Gracias por estar por ahí. Victim of Bueno, pues ahí estaba lo nuevo de Walter Trout. No sé si lo pronunciará bien. Ahora nos corregirá el amigo Bob. A ver si le tenemos por ahí. Amigo Bob, a las buenas. Hola, hola. Hola. Hola, buenas noches. A ver, te tenemos por aquí, ¿cierto? Ahí estás. Sí, gracias. Buenas noches de nuevo, Bob. ¿Qué tal por aquí? Flashbacks, mucho flashbacks. Estoy muy bien, ¿y vosotros? Bien, pues aquí estamos, arreglando el mundo, pues como cada domingo, y hoy pues agradeciendo tu visita. No estaba mal este, Walter, se pronuncia Walter, escribe Walter, pero Walter, bueno, Walter Trout. Es un musicazo, que es lo que te iba a decir. Yo no lo conozco, pero es un buen rock clásico de toda la vida. Es un guitarrista, que es lo que te iba a decir, de blues rock, que ha sacado un nuevo disco, como hemos dicho, se llama Ordinary Madness. Se publicará en agosto, ya lo estamos adelantando, vía Provoke Records. Y bueno, pues que el álbum han sido grabados con la banda de Walter, y que Michael Lesher está en la batería, Johnny Griparik en el bajo, Teddy Zigzag Andreadis en las teclas. Se ha grabado en el estudio de Los Ángeles. Sí, eso es interesante, que ha grabado un estudio de Robbie Krieger, ¿no? Del guitarrista de los míticos The Doors, de Robbie Krieger. Y bueno, pues ahora está regresando el gran Walter al panorama del blues y del rock con su nueva obra musical, y publicando pues un primer single, que ha sido el Wanna Dance, esta canción que os acabamos de poner y que, bueno, pues esperamos que por supuesto os haya molado. ¿Te ha molado a ti, Bob? Sí, pero I don't want to dance. No tengo ganas. Con eso todo el rollo, de este año es más raro en últimos 100 años. Y que no tengo ganas de bailar. Bueno, sí, está siendo raro para un montón de gente, pero bueno, por lo menos nosotros estamos vivos, Bob, por lo menos estamos vivos. Vamos a ver si seguimos vivos, sí, porque sí. Como se va, cosa va a ir muy mal, ¿eh? Ya. Yo no quiero ser pesimista, yo soy por naturaleza optimista, pero que Illuminati han montado un follón para la gente con esta mentira de corona, vamos, que flipas, macho. Quería contar ahora una desgraciada noticia. Como hemos dicho, hace poquito nos ha dejado también otro fantástico músico. Estamos hablando de José Luis Martínez, por muchos conocido por Pepelu. Y es que desgraciadamente nos vuelve a tocar dar noticias tristes. Ha muerto este jueves 23, fallecía el que era guitarrista y bajista Pepelu de los Parking Fox. Será recordado en la escena del hard rock pues por haber fundado esta banda, Parking Fox, allá por el año 90, que era una banda de Valencia y que, bueno, pues con muy buena trayectoria y un total de 4 discos, pues lo hacían muy bien, como nosotros alguna vez hemos atestiguado. Hay un tema que a mí me gusta mucho de este chico y queremos recordarle y hacerle homenaje para que nos escuche esté donde esté. Va muy en onda motera, habla de la libertad. Habla de Molinos y Gigantes, que era como se llamaba el álbum, y sobre todo pues también habla de lo que es el loco de la Mancha, de lo que es la aventura, de lo que es un Don Quijote sobre dos ruedas. Quiero que escuchéis la letra y por supuesto que esté donde esté el bueno de José Luis Martínez Pepelu, pues que no, lo esté escuchando y que bueno, pues que se monte una buena jam session con toda la gente, con todos los buenos músicos que van falleciendo y que desgraciadamente pues se están reuniendo todos ahí en el más allá, en el mundo de los muertos, y que esperemos que pues que se lo monten bien y que disfruten y que se monten buenas jam sessions, ya que no lo pueden hacer aquí en el reino de los vivos. Como decimos en estos casos siempre, su música siempre permanecerá. Así que a todos sus amigos, que nos consta que tenía muchos y de muchas bandas, como los compañeros y amigos de Zarpa, pues nuestras mejores vibraciones, nuestras condolencias para familia y amigos. Y bueno, pues vamos a recordar el loco de la Mancha de estos grandes, grandes Parking Fox. Oigo paso. got the buzz that you get from a cold ash beer on a hot beach in Mexico. Swaying senorita stepping out of the sea throws her hair back and smiles hello. I got surf music playing in my head on a loop. Help me run to MV true to your school. So here am I beneath acres of blue sky. Pretty cool for an English fool. You just sail the sea then you point your car. Bueno, continuáis por aquí. Han sonado los Parking Fox. Y como decíamos, nuestras mejores vibraciones para ese fantástico músico que desgraciadamente nos ha dejado hace poquito. Y otro que nos ha dejado hace poquito también es uno de los grandes, grandes. Con solo 73 añitos, creo, se nos ha ido el gran Peter Green. Peter Green es hablar de Fleetwood Mac, por supuesto, de John Mayall, de la Splinter Group. En fin, toda una eminencia en lo que a música y composición se refiere. Recuerdo todavía el año 1997, lo que hoy es el Wanda Metropolitano se llamaba el Estadio de la Peineta y se celebraba un macrofestival en el que se celebraban los 10 años de la distribuidora independiente Master Tracks. Pues allí sonaron una docena de artistas de renombre, comenzando aquello que se llamaría posteriormente el Rock in Madrid. Para los que se acuerden, el orden de las bandas era Manolo Cabezabolo, Pulcas, Moonspell, A Palo Seco, Eleven Pictures, Blood Divine, Los Porretas, Napalm Death, Bruce Dickinson, que entonces estaba en solitario, y luego venía Peter Green and the Splinter Group, Marillion y Los Suaves. Empezaba a las 13 horas de un sábado y terminaba prácticamente a la una ya del domingo y se celebraba, como decíamos, en ese Estadio de la Peineta allá por el año 1997. Estadio, pues ya sabéis, donde estaba ni Avenida de Argentales, Metro Las Músicas. Las entradas valían entonces 2.000 pesetas anticipadas o 3.000 pesetas en taquilla. Y se acuerdan de una tienda que ya no existe que las vendía, Madrid Rock. Bueno, pues según rezaba la noticia que daba el compañero Fernando Íñiguez a través del país en aquellos tiempos, quizá la atracción de la noche era ver a Peter Green, que por supuesto venía con una formación de lujo. No sé si lo recordarán, algunos yo sí me acuerdo y aquí estoy para recordárselo. Venía con una formación en la que estaban Neil Murray al bajo y el señor Cozy Powell, que en paz descanse, en las baquetas. Como decíamos, la atracción de la noche, entre otras, quizás era ver al legendario Peter Green, un personaje singular y controvertido que fundó la mítica banda Fleetwood Mac. Peter Green es un excelente guitarrista que ama el blues, pero su coqueteo durante el cruce de los 60 a los 70 con las sustancias alucinógenas le ha hecho llevar una carrera desigual, visitar diversas casas de salud y aceptar excéntricos oficios para subsistir como el de sepulturero. ¿Tú sabías ese dato? ¿El de enterrador de Peter Green, Bob? Lo sé que era un tío muy, muy raro, pero hacía una música fenomenal. Eso, ese es el mensaje que queremos transmitir, que uno se puede buscar la vida de 20.000 maneras, subsistir de la manera que sea, y que se nos ha muerto un genio de la música como es Peter Green, y parece que últimamente solamente contamos pues estas cosas, que solamente se mueren los grandes y los buenos, se mueren de todos los tipos, lo que pasa que lógicamente nosotros nos vemos en la situación de contar los magistrales y los genuinos y míticos, en este caso Peter Green. Pues bueno, aparte de el oficio de enterrador y sepulturero con el que llegó a buscarse la vida durante algún tiempo, regresaba en aquellos tiempos, tras 12 de silencio, con la Splinter Group, que ha sido uno de los proyectos más emocionantes que ha tenido dentro de lo que es su larga y extensa carrera. Figuras históricas del rock, como decíamos, Neil Murray, que muchos lo conoceréis de Whitesnake, de los japoneses Bow Go, qué decir de Cozy Powell, con Dio, con Rainbow, con MSG, Michael Schenker, en fin, un montón de bandazas, a cuál mejor. Bueno, y qué decir también de Fleetwood Mac, ha habido muchas formaciones y cambios en el estilo de Fleetwood Mac a lo largo de los años, desde ser uno de los titanes del blues rock de finales de los 60... a megaestrellas de pop rock de finales de los 70. Pero todo comenzó en febrero del 68, cuando lanzaron su álbum debut y definieron una nueva era del blues británico. ¿Por quién estaban liderados entonces? Por Peter Green, como no podía ser de otra manera, uno de los mejores guitarristas de Inglaterra y que salió de los Blues Breakers de John Mayall. Se llevó al batería Mick Fleetwood y al bajista John McVie, crearon escuela junto a otros grandes como Cream o Led Zeppelin, utilizando su talento y admiración a partes iguales por los grandes bluesman norteamericanos como Elmore James o Muddy Waters. Pero, querido amigo Bob, a Peter Green se le ocurrió, como a otros grandes genios como Syd Barrett, la locura y sobre todo las drogas hicieron que sus carreras fueran fugaces mientras que sus anteriores bandas seguían su camino sin ellos. Pues interesante, la cosa interesante es que en este tiempo se tomaba mucho LSD y eso han jorobado la gente, ¿sabes? Que eso era problema, la droga. Luego, a Fleetwood Mac era mejor con Peter Green, ¿no? Pero luego se ha vuelto un poquito pop. Y bueno, pero Fleetwood Mac con Peter Green era fantástico. Así es, Fleetwood Mac se adentró en los 70 hasta que, tras varios líos contractuales y cambios de formación, encontró en una pareja como Lindsey Buckingham y Stevie Nicks la fórmula para cambiar el blues eléctrico por un pop rock más comercial, que les llevaría casi sin querer al Olimpo de la música. Ya en el año 97, como decíamos, estuvieron en ese estadio de La Peineta, en el que se iban a reunir todos los artistas de la compañía que presidía Jimmy Lynn, el Master Trax, donde él estaba. Y bueno, en su momento, el señor Peter Green, que nos ha dejado hace poquito, estaba eufórico de tener a una banda en la que estaban Cozy Powell y Neil Murray, entre otros. Él llegó a confesar que literalmente le habían arreglado la vida con esa banda, porque hasta entonces su situación era tan pésima que había tenido que vivir de prestado en casas de sus propios amigos. ¿Qué te parece la jugada, Bob? Sí, a mí me gusta mucho Peter Green, ¿sabes? Me encanta su música. Uno de los mejores artistas, músicos, ¿no? De todos los tiempos. Pues ahora lo lógico es que hable la música por sí mismo. Vamos a poner dos temitas, uno de la época de la Splinter Group y luego os pondremos uno de Fleetwood Mac, a cuál mejor. Así que fliparlo con ellos, porque ahora vamos a ir con Look on Yonder Wall, estudio de la etapa de Peter Green y la Splinter Group. Thank you. Rest. Rest in peace, ¿verdad, Bob? Rest in peace, RIP. Descansa, Peter Green. Descansa en paz, Peter Green. I got me another woman in your way. Muzzle went through the walls, you know, he said it was tough. I don't know how many men he killed, but I know we're not killing enough. Oh, you're going down the wall, heaven down my fucking gate. I got me another woman in your way. You just won't treat me right. Spend all my money on the street for day and night. You're on yonder wall, never down the wall again. I got me another woman in yonder wall. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Solo quería comentar que la abuela de mi madre, Milica, también ha muerto hace 40 y 50 años de coronavirus con 93 años. Bueno, ahí estaba el comentario al que por supuesto acompañamos a Bob en el sentimiento. Estaba el temita de Peter Grimm con la Splinter Group y no os vais a ir de aquí sin escuchar a los Fleetwood Mac del año 69. Pedazo de temita que tenemos por aquí preparados. El Need Your Love So Bad. De un álbum, como decimos, del año 69, que se llamaba The Pious Bird of Good Omen. Y bueno, por supuesto es un tema que el mérito está que aquí era la época hippidélica o como lo queráis llamar de Mr. Peter Green y los Fleetwood Mac, no la época comercial. Y bueno, pues tema del que por ejemplo pues Mr. Gary Moore y otras eminencias musicales pues se han hecho eco y en su momento han hecho versiones. Así que sin más dilación, ya hemos hablado bastante de Peter Green y de Fleetwood Mac, vamos ahora con la etapa antigua en la que él estaba y que hable la música por sí mismo. Estamos hablando del año 69, el año en el que el coyote, el que os habla, nacía. Oh yay, the blues has got me. Y años en los que muchos músicos se llevaban gramitos de cosas en el calcetín por si luego les hacía falta, para que no les pillara el toro. Ready? One, two, three. Someone's hand to lead me through the night. I need someone's arms to hold and squeeze me tight. Now when the night begins, I'm at an end. Because I need your love so bad. I need some lips to feel next to mine. I need someone to stand up and tell me when I'm lying. And when the lights are low and it's time to go, that's when I need your love so bad. So why don't you give it up and bring it home to me?

y con todos esos grandes músicos que desgraciadamente nos van dejando. Como decimos en estos casos, y aunque suene atípico, tópico, su música siempre, siempre perdurará. Bueno, y como no nos queremos poner tampoco melodramáticos, la vida tiene que continuar. Nos vamos a ir con un poquito de rock and roll de un chiquito de aquí que lo hace muy bien a las mil maravillas y que estábamos hablando de Star Mafia Boy. Las noticias es que su nuevo álbum que se está cocinando se llama Killer Cool y saldrá a través de la Fish Factory de nuestros compañeros. Nuestros queridos compañeros de la querida fábrica de pescado, la Fish Factory. Ya se puede por ahí hacer el pre-order o preordenar, precomprar lo que será el Killer Cool, el nuevo álbum de Star Mafia Boy, que es el décimo álbum en solitario, número 20 de su carrera, producido por Astray en los Phonoraptor Studios de Madrid. Y como decimos, rock and roll, high energy, totalmente internacional, cantado en castellano, solo para amantes de las emociones fuertes y la música de calidad. Eso será pronto, y ahora nos vamos a lo que es la actualidad, su glam. Su glam que estuvimos viéndolo, escuchándolo, disfrutándolo presentar en la Gruta 77. Y nos vamos a ir con el rockero Johnny y Anfetamina. La leyenda de Jimmy Anfetamina. Continuáis por aquí y después de haber escuchado las noticias concernientes a Star Mafia Boy, que pronto estará sacando ese Killer Cool, mientras tanto seguimos disfrutando del glam y ahí estaba la leyenda de Jimmy Anfetamina. Vamos a ir con otro descubrimiento de unos chicos que son franceses pero que hacen rock sureño como si estuviéramos en el mismísimo centro sur de los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos hablando de los franceses Black River Sands y que se despasan con un rock sureño que destila aromas e influencias a Thin Lizzy, Badlands o Lynyrd Skynyrd por todos los sitios. Hacen muy buenos riffs, tienen aires rockeros, blueseros. Y bueno, amigos de las melodías de guitarras gemelas, de los duelos de guitarras, los cuales en este álbum que os estamos presentando abundan y elevan el nivel compositivo del trabajo de manera impecable. Dentro de lo que es su estilo, la banda se pasea por distintos climas a la perfección, y si bien la destreza de los músicos está en su justa medida, hay momentos brillantes como por ejemplo el del final de Loaded Gun, donde aparecen unos arreglos casi fuera del guión jarroquero y sureño que predomina en esta historia. El disco es del 2019, se llama Poison Stuff, o lo que aquí sería la traducción más o menos Cosa Venenosa. Vienen cargados con un arma y es la que vamos a disparar en este momento para todas vosotras y para todos vosotros. El Loaded Gun de los Black River Sands sonando ahora mismo aquí en el Iguana Rock. Los hijos de Río Negro. Bye. it's Mike Portnoy from Dream Theater, and you're listening to Iguana Rock. Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Continuamos por aquí, con algún problemita técnico subsanado. Y esperemos que esta historia que hacemos con mucho cariño, desde hace ya más de 13 temporadas, os esté molando, esté transmitiendo de principio a fin, de origen a destino, sin ningún tipo de distorsión, censura o cualquier cosa rara de esas. Directo a vuestra patata, a vuestro corazón, a vuestros oídos y a vuestra cabeza, y esperemos que esté sintonizando 100% con vuestro espíritu y con vuestra mente. Vamos a ir con cosas para elevar el espíritu. Vamos a levitar un poquito, aprovechando que tenemos aquí gratas visitas como la del amigo Bob. Vamos a ir con unos músicos de categoría excepcional. Vamos a levitar con unos chicos que se llaman Mike Portnoy, Billy Sheehan, Tony McAlpine y Derek Sherinian. Estamos hablando de creme de la creme en cuanto a baterías, bajistas, guitarras y teclistas. Esto se ha grabado en el 2012 en el Live at Zepp Tokyo Festival en Japón, y lo publicaron en el 2013. Es un disco en directo, un tema instrumental. Suena la caña de España. Y bueno, pues queremos compartirlo con vosotros. Luego iremos con una sorpresita de Demi Rusos, para los que se piensen que en el Iguana Rock no puede sonar la fantástica música de Demi Rusos, pues estáis muy equivocados, pero tendréis que esperar un ratín. Ahora vamos a ir con los protagonistas de ahora, que son Mike Portnoy, Billy Sheehan, Tony McAlpine y Derek Sherinian. We'll be right back. Disco, como decíamos, eminentemente instrumental, grabado en Tokio, y el tema que sonaba, que no sabemos si lo habíamos dicho, se llama Stratus. Así que ahí estaba sonando esta maravilla de estos chicos, por Noisy Han McAlpine Serinian, grabado en directo en el SEP Tokio, en Japón, en el 2012. Y continuamos por aquí en el Iguana Rock, por supuesto, con más cosas. Bueno, habíamos amenazado con poneros algo, por supuesto, de un músico-compositor súper famoso, griego, el hombre de las mil túnicas, más conocido como Demirussos, y que desgraciadamente nos dejaba por un puto cáncer de estómago allá por el año 2015. El nombre completo era Artemios Ventouris Russos, y nacía en Alejandría un 15 de junio de 1946, y nos dejaba un 25 de enero del 2015, como decimos, por un cáncer de estómago. Muchos lo conoceréis pues por estar en 27.000 programas, de los que me viene a la memoria el sábado noche del año de la polca. Un artista que al que se le han abierto todas las televisiones y más, súper comercial, pero que aquí estamos hoy nosotros, el Iguana Rock, para descubriros otra vía, quizás incluso hasta más cercana al AOR, a los que les gusten las etiquetas del Melodic Rock o el Adult Oriented Rock, una faceta quizás desconocida de este gran Demirussos, en una fantástica versión. Demirussos se ha hecho famoso por manera de vestir. Siempre llevaba unas túnicas largas. Y no ha muerto de cáncer de estómago, ha muerto de corona. Aquí está el amigo Bob haciendo sus comentarios y los subtítulos. Bueno, pues como os decíamos, vamos a escuchar una versión fantástica del House of the Rising Sun, que la mayoría de los mortales que nos escuchan, tanto en el directo como en el diferido, seguro que la recuerdan por The Animals, Los Animals. Pero ojo con la que tenemos preparada de Demirussos, y que a continuación procedemos a escuchar. Por supuesto, abrir bien los oídos. Thank you. Thank you. Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, pues la fama se la llevará los Animals, pero vaya pedazo de tema, el House of the Rising Sun que acabáis de escuchar de la mano del hombre de las mil túnicas, Mr. Demi Roussos, nuestro querido griego, que en paz descanse desde el 2015. Un álbum que se llamaba, un recopilatorio del 2015 que se llama Collected. Así que ya habéis visto qué manera de hacer música que tenía el Demi Roussos y qué nos ha pasado, que no lo hemos visto en las televisiones. ¿Por qué no tocaba estos temas? ¿Por qué no lo ponían en las radios y en las televisiones con lo bien que suena y cómo nos ha dejado este fantástico tema? Pues ahí estaba esta versión del House of the Rising Sun de Mr. Demi Roussos. Y bueno, de todo lo que está aconteciendo en estos meses en los que intentamos reactivarnos, la nueva normalidad que llaman, sabéis que hay muchos meses que todo ha estado paralizado. Pero los músicos, muchos de ellos han seguido haciendo cosas desde sus confinamientos, desde sus casas, desde sus jaulas de hormigón. Y bueno, hoy toca cederle el turno a unos chicos y a unas chicas que vienen del sur de Estados Unidos. México lindo. Hoy va a tener sus minutos de gloria, sus momentos de gloria con este Resistiré, esta versión que han hecho, fantástica, con buenos músicos, buenos compositores y fantástico vídeo el que tenéis ahí en la red de las redes. Así que en la versión mexicana, incluido mariachi casi al final, nos quitamos el sombrero por el Resistiré y ojalá que por favor la gente no se relaje, que tenga cuidado y que no tengamos que hacer más composiciones de Resistiré. Pero bueno, nos queríamos quedar con esta y la compartimos con vosotras, con vosotros, ahora mismo. Soy como el junco que se dobla, pero siempre. así como dice la canción, tú canta y no llores. Cuidemos el jardín pa' que siempre nos dé flores. Después de la tormenta sé que habrá tiempos mejores. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Resistiré. Nos queda mucho tiempo, estamos preparando la cita que tiene que sonar hoy, como cada semana, una cita para cada semana, en cada una de las 52 semanas que tiene el año. Estamos en la semana 31, comenzándola, y ya hemos pasado el Ecuador, ahora ya va todo en cuesta abajo hasta final de año, hasta las Navidades. Veremos a ver si cómo termina este puto año 2020, porque cada año que pasa es chungo, chungo, chungo. Pero va haciendo súper bueno al anterior del que tanto nos quejamos en su momento. Y es que llevamos una racha donde a cuál peor. Esperemos que pronto se terminen todas estas historias. Entre los confinamientos, los problemas, que los grupos no pueden hacer conciertos, la gente que acompaña a los músicos no puede trabajar, está todo muy paralizado, la gente se sigue moviendo, sigue haciendo trabajos y bueno, hoy queremos pararnos en un grupo de aquí que se llama Scream Some Sunday, mandar saluditos a sus músicos. Hemos tenido la suerte de verlos en directo en la Sala La Mala, creo recordar, aquí en Carabanchel, en Madrid. Y bueno, pues Scream Some Sunday, una banda muy maja, muy joven, pues tienen por ahí cosas, siguen haciendo adelantos de sus trabajos. Y bueno, vamos a ir con el Lopsided Heart, que además es una banda que estaba preparada para que sonara en el aniversario de Asalto Mata Radio Rock, si se hubiera celebrado el pasado mes de mayo aquí en nuestra querida Gruta 77, y con todos los ternascos y ternascas reunidos, entre otras bandas, pues como decimos, Scream Some Sunday, con la gran Patty a la cabeza, esa frontwoman, esa fantástica voz que tanta alma y tanta dinámica da la banda. Pues nos hubiera gustado verla en directo con el motivo del aniversario de Asalto Mata Radio Rock. No puede ser, pero sí vamos a poner hoy este su temita del 2019 adelanto, que es el Lopsided Heart, una banda con un montón de estilos, con mucha fuerza, y que por supuesto suenan así de bien, pero escucharlo y decidir por vosotros mismos. Que hable la música de Screams on Sunday, gritos en domingo. Suspicious, or just desolate. Told you that you're leaving. feels like I'm dying. Why does it feel like I'm alive? Don't go on crying. Feels like I'm dying. Why does it feel like I'm alive? You pull me down, you tear me apart. Look silent, hands up, I'm losing my Pues ahí estaban los Screams on Sunday, esta banda española que lo hace y muy bien, como habéis podido observar. Estamos comenzando la semana 31 de este 2020 y bueno, pronto, quedan unos días, comenzará agosto. ¿Y qué decir del mes de agosto? En agosto prepara la hinaja para el mosto. Y también podemos decir de agosto que todo lo seca menos el rostro. ¿Y esto de dónde lo sacamos? Del fantástico almanaque El Calendario Zaragozano para toda España, fundado en el año 1840 por el célebre astrónomo don Mariano Castillero y Oxiero, El Calendario Zaragozano, en el que siempre os informamos. Y ahora vamos, como no, claro que sí, con la cita habitual de las reflexiones. Fantástico científico el que nos ocupa hoy en la cita reflexión para esta semana 31. Y que decía así: nuestra muerte no es un fin si podemos vivir en nuestros hijos y en la generación más joven, porque ellos son nosotros. Nuestros cuerpos son solo hojas marchitas en el árbol de la vida. Y esta era la cita para la reflexión que os dejamos para esta semana. ¿Quién la decía? Pues nada más y nada menos que el físico alemán Albert Einstein. Y ahora sí, nos vamos a marchar, no nos queda mucho tiempo, con un fantástico álbum, Love, Death and Flies, lo último de Barbara Black, fantástica voz, fantástica frontwoman española. Y en tiempos duros, en tiempos complicados como los que acontecen, acordarnos de los héroes no está nada mal. Y en este caso nos vamos a acordar de los héroes por encima de las estrellas, Heroes Above the Stars, Barbara Black acompañada de sus fantásticos músicos, en este álbum que se llama Love, Death and Flies. Con él, con este tema, vamos a terminar el Iguana Rock de hoy, disfrutarlo y compartirlo por la gloria de mi madre. Stronger. Bueno, pues una vez más, en directo hemos estado por aquí, hoy con la grata visita de Mr. Bob Crazy Biker, alias el amigo Bob, de la etapa de Con Barbas y a lo Loco. Ha sido un placer arreglar el mundo con vosotros, esta semana 31 que comienza. Iros por la sombra, amenazan con temperaturas muy muy altas por todos los sitios de España, así que no os derritáis en el camino. El que tenga buen aire acondicionado, que se arrime a él. Y pues eso, lo dicho, os esperamos la próxima semana, si no hay contingencias, si no hay incidencias, y esperemos que hayáis disfrutado del programa de hoy. El Coyote que os saluda, y lo dicho, iros por la sombra del bien, a poder ser, y bien motorizados, bien acompañados, siempre con una buena moto, si puede ser. Así que, lo dicho, buena semana 31, mucho rock and roll, mucho blues, y que por favor los músicos, que no tengamos que dar más malas noticias de decesos y fallecimientos, que puedan aguantar unos añitos más, y a poder ser, pues eso, que el coronavirus se vaya a tomar por culo bien prontito. ¡Hasta pronto!